Hay que admitir que para algunas personas es bastante difícil aceptar los salmos llamados imprecatorios. Pero si se interpretan a la luz de la profecía, su significado será más claro. Con nosotros ahora, el doctor Abelardo Limón en la Academia Cristiana del Aire. Oremos hoy con el salmista en el Salmo 119, verso 73, que dice: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El verdadero maestro es el Espíritu Santo. Él es quien lo llevará a usted a toda verdad. Pídale con fervor que sea Él quien le haga entender. Le aseguro que su petición será contestada. Avancemos entonces el día de hoy con un último comentario sobre los salmos imprecatorios. Recuerde que un salmo imprecatorio es uno que tiene expresiones con tono de castigo y maldición. En la última sesión nos quedamos considerando que en los salmos imprecatorios hay un sentido profundo de justicia y de juicio divino. Pero hay que recordar que no es el escritor el que pide permiso para matar o vengarse, sino que pide que se ejecute el justo juicio de Dios. Se ha sugerido que estos salmos deberían ser interpretados en relación al enemigo de uno mismo, es decir, al hombre viejo y carnal que existe dentro de cada uno de nosotros. Algunos citan el Salmo 83, del verso 13 al 18, como aplicación de esta interpretación. Sin duda, habrá cierto valor al implorar tales castigos contra nuestra naturaleza pecaminosa que se levanta contra Dios. Pero el modo más natural de interpretar estos salmos es aceptarlos como oraciones de uno que ha sufrido grandemente y que espera que Jehová le justifique y le vengue. A veces, dichas imprecaciones van más allá de la ocasión que las originó y avanzan hasta el castigo justo que Dios ejecutará en el gran día del Señor sobre las naciones rebeldes que habrán perdido su derecho a vivir. Bien, avancemos con los demás salmos. Los salmos 10 hasta el 13 son salmos que enfatizan el hecho de que Jehová es el defensor contra los inicuos. En el salmo 14 encontramos un salmo que prácticamente se repite con algunos ligeros cambios en el salmo 53 del libro número 2. Así que al margen del salmo 14, anote el salmo 53 y viceversa. Ambos, el 14 y el 53, parecen haber sido escritos por David. Se nota primero que el hombre que dice en su corazón, no hay Dios, es un insensato, es un necio. Hay que admitir, apreciable estudiante, que muchos hombres dicen así de labios para afuera, pero pocos son los que lo creen en su corazón. El verso 2 nos dice que son muy pocos los que buscan a Dios. Todo hombre necesita un salvador. No existe nadie perfecto, y Jehová es el único refugio. Solo en él hay salvación. El necio dice en su corazón que no hay Dios, pero el sabio, por el contrario, se refugia en Jehová. Al llegar al Salmo 15, encontramos un salmo donde se describe cómo anda el hombre que agrada a Dios. Y cuando consideramos el 16, encontramos un canto de alabanza a Dios por su bondad particular para con el salmista. Los últimos dos versos del Salmo 16 expresan la fe en la realidad de la resurrección y contienen una promesa y una profecía que fue cumplida en la resurrección corporal del Mesías, el Señor Jesús, conforme nos aclara Hechos 2:27. En el Salmo 17 encontramos otra súplica por protección, terminando con una declaración de fe en la resurrección y en la vida eterna. Al llegar al 18 encontramos un Salmo de David. Ya hemos comentado un poco sobre este Salmo, pero basta decir que es un salmo de acción de gracias por haber sido liberado de sus enemigos, incluyendo el rey Saúl. Al llegar al Salmo 19, encontramos un precioso salmo que se puede dividir en dos partes. Los primeros seis versos hablan del testimonio de Dios en la naturaleza, mientras los últimos ocho ensalzan la palabra de Dios. El verso 1 es una declaración muy clara acerca del propósito principal del universo, que es el de glorificar a su Creador. El verso 1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los versículos 2 y 3 han sido criticados severamente por algunos por no ser tan comprensibles. Pero ahora, en el siglo de hoy, la ciencia ha descubierto que sí hay sonidos musicales en la luz del sol, en la tierra, en los planetas y hasta en las mismas estrellas a través del espacio. Hay, en realidad, una sinfonía celestial del universo, y la versión moderna del verso 3 nos dice correctamente de la siguiente manera: no hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Empero por toda la tierra ha salido su melodía. Las últimas dos estrofas de este Salmo número 19 dicen que la ley de Jehová es perfecta, es fiel, recta, pura, limpia, verdadera, deseable y dulce. Veremos más de esto en el estudio del Salmo 119, pero aquí basta decir que la oración con la que termina este Salmo es una preciosa petición, al igual que un testimonio fiel. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nos conviene, amable estudiante, a mí y a usted, orar así a menudo. Al llegar al Salmo 20 y al 21, encontramos oraciones y alabanzas a Jehová de parte del rey, expresando así su esperanza y fortaleza. Al llegar al 22, llegamos a un Salmo mesiánico. Este es el Salmo que habla proféticamente de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. En este Salmo tenemos un ejemplo acerca de la inspiración de los hombres que escribieron lo que el Espíritu Santo les indicaba, pero que al hacerlo, apreciable estudiante, ni ellos mismos comprendieron todo lo que escribían. La crucifixión de Jesucristo en el Calvario fue descrita con tantos detalles aquí en este Salmo que solo un ciego obstinado diría que no hay relación entre la profecía y su cumplimiento. Vemos, por ejemplo, que Jesucristo fue clavado en la cruz tal como lo describe el Salmo 22, verso 16, que dice así: horadaron mis manos y mis pies. Vemos también que Jesucristo gritó en su agonía: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos también que el pueblo que le miraba le escarneció con las palabras de los versos 7 y el 8. Vemos también el cumplimiento de los detalles descritos en el verso 18, que es maravilloso, cuando habla de que sus vestidos fueron repartidos entre los soldados, pero que su túnica, por ser tejida en una sola pieza, no la romperían, sino más bien sería repartida entre ellos, echando suerte sobre ella. ¡Qué grandioso es ver la fidelidad del cumplimiento de esta profecía escrita casi 1,000 años antes del mismo evento! Cuando continuamos con el verso 22, se nota aquí un gran cambio en el Salmo, pues en lugar de peticiones hay alabanzas. Es como que después de la muerte, el alma ha salido victoriosa y ahora tiene nuevas de gran gozo para anunciar a la asamblea. El verso 26 también es preciosísimo. En verdad, que los que comen de su sacrificio quedan satisfechos en su interior y alaban a Dios. Ahora, amable estudiante, llegamos al Salmo 23. Este es el que se conoce como el Salmo del Pastor, y siguiendo el orden natural del Salmo 22, cual habla del Cristo sacrificado, sepultado y salido de la tumba, en este encontramos que es Él el que sabe pastorear a su rebaño. Este corto poema es tal vez la porción de literatura más renombrada en todo el mundo. Ha sido aprendido de memoria por más niños y recitado por más congregaciones que cualquier otra parte de las Escrituras. Ha consolado a millares de cristianos en el lecho de muerte y ha animado a otros miles en tiempos de grandes dificultades. Cada verso y cada frase ha servido como texto para sin número de sermones, sin que se haya agotado su belleza o la aplicación de sus enseñanzas a la vida diaria. Pudiéramos utilizar varios programas para señalar las distintas maneras en que Dios ha usado este salmo y comentarlo de la misma manera, pero el tiempo y espacio no lo permiten. Sin embargo, permítame, estudiante, decir lo siguiente. Vemos en el Salmo 23 que el hijo del dueño de las ovejas es el buen pastor. No es un asalariado, conforme a lo que nos dice Juan 10. Él es quien cuida de las ovejas para que no les falte nada. Les conduce hacia pastos verdes, ya que la oveja no sabe encontrar el mejor lugar donde comer. Las hace recostar junto a aguas de reposo, ya que la oveja no bebe bien cuando el agua está agitada, y el descanso es necesario para el alma. Un pastor tiene mala fama o gran renombre dependiendo de su habilidad de llevar al rebaño a través de los sembrados sin que una sola oveja deje el camino para meterse entre el trigo que no le pertenece. De la misma manera, nosotros damos gloria al nombre de Jesucristo o lo denigramos según andemos o no en el camino recto. Estudiando la vida de las ovejas, se sabe que al venir el verano, la hierba del valle se secaba y los pastores llevaban sus rebaños a través de las montañas hacia los pastos que se hallaban en lugares más altos. Usando su cayado, conducían a las ovejas y su vara servía para matar a los lobos o los leones, de modo que infundía confianza. El pastor sabía dónde encontrar alimento, aún en aquellos pasos pedregosos, de modo que preparaba una mesa en presencia de sus angustiadores. Cada noche, el buen pastor echaba un vistazo a cada oveja y al ver una fatigada o enferma, le ungía la cabeza con aceite y le buscaba abundante agua fresca para que se repusiera. Por tanto, la confianza que tenía la oveja en su pastor es símbolo de la fe y el amor que el cristiano, usted y yo, amigo, amiga, debe tener para con Jesucristo. El último versículo es la expresión de dicha confianza y ha servido para consolar y animar a muchísimos hijos de Dios a través de los siglos. En nuestra próxima sesión vamos a terminar la lección número 4, donde hemos comentado sobre el primero de los 5 libros que forman parte del libro de los Salmos. En la próxima sesión le espero. El Salmo 23, un salmo de consolación, de alivio, de esperanza y de bendición. Nos sentimos privilegiados en la Academia Cristiana del Aire al poder llevarle esta serie de estudios. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.